Excelente inicio de semana para todos. Recuerden que nuestro resumen de noticias está disponible todos los días a través de Amazon Alexa. Ahora presentamos las informaciones más importantes para este lunes 6 de septiembre. Golpe de Estado en Guinea. Capturan al presidente y disuelven instituciones. Golpistas anuncia toque de queda en Guinea. Ministerio Público abre investigación contra el gobernador de Anzoátegui por su mala gestión pública. Maduro afirma que Venezuela recibirá esta semana las primeras vacunas COVAX. 3 soldados muertos tras ataque suicida reivindicado a los talibanes de Pakistán. Talibanes ordenaron que las mujeres usen niqab en las universidades. Estados Unidos celebra el Labor Day este 6 de septiembre. Estados Unidos pide a Bukele demostrar compromiso con la gobernanza democrática. Autoridades sanitarias brasileñas suspenden encuentro entre Brasil y Argentina. Primer superhéroe asiático de Marvel arrasó en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Les narró Steve Ocaranda.